Get those tickets, hurry up. Los que quedan, compra los tuyos en Ticketmaster.com. Oye, métele matón, batería y reggaetón, que los demás los pone Calderón. El saborioso, el más guapachoso, el que tiene a los guasones nerviosos. Los chicos, tipo payaqueo que es el loco. Este caballo no corre con yo, que baila lo nena. Esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. Anormales, llegaron los generales. Se queda por cien, quítate tú pa' ponerme yo.

como te cuando digo. Cuando siente el boom de este perreo intenso, tumba, me pille calma. Su que estás en falda y se te ve todo. Plateaste. Mi combo se juntó el bambino con el más suelto y ahora. No hay rey. Cojan bulto que a toditas me la llevo. ¿Qué tú quieres que te diga? Hey. Cuando siente el boom de este perreo intenso, tumba, me Sensation. Just giving you a little preview de lo que van a vivir conmigo el próximo viernes 27 de mayo en el Prudential Center de Newark, New Jersey. La mega mezcla, el concierto. En vivo, la Z y la L. Tú eres mi gusto, mi flow. Mi flow. Lo mismo te pasa a ti.

Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? Buena, buena, buena, buena, buena. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Hello, buenas hello, tardes. Hello. Buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo te llamas, hello, mi amor? ¿Tu nombre? Me llamo Gendry. Gendry. Bienvenida, Gendry. ¿De dónde me llamas, Gendry? Te hablo del Bronx, de la ciudad de Nueva York. Why you laughing? ¿Por qué tú te ríes? Why you giggling? ¿Qué pasó? Tú sabes, no se pone nervioso cuando habla contigo. Mami, ¿quién te está haciendo coquilla que yo no lo veo? Who's tickling you, huh? Tu tono de voz. Coquilla? Tu tono de voz. ¿De verdad? Te da coquillita, mami, te da coquillita cuando yo te hablo. Sí, cuando sí, yo te hablo. Sí. Te da coquillita. Es una electricidad que uno siente así. Oh my God, qué cosa más grande, caballero. Yo, qué barato. Tú sabes que ahora me estoy poniendo, I'm getting rojo, me estoy poniendo, I'm blushing, I'm getting red. No, no te pongas rojo. Sí, porque tú dices que cuando yo te hablo tú sientes una electricidad, yo no. que siente una coquillita. Imagínate sí, si sí, me tuviera frente, mami. Imagínate si tuviéramos de frente. Ay, Dios mío. Oh my God. Una pelea de gallo, mami, pero mentira. Yo estoy lista cuando tú quieras. Me van a botar de la casa por estar de fresco. A dormir en el sofá. All right, baby, cuéntame. Primero los saluditos, mi amor. ¿A quién quieres saludar, baby? Who you want to give a shout out to? Quiero saludar a mi tía y mi Jessie, a mi primo Juanito, a mi prima comadre Jessie aquí en el Bronx, a todos los delivery de Uber, que somos muchos, y a todos que estén el día contigo contando. ¿Para qué os va a llevar? ¿Para qué os va a llevar? ¿Tú quieres la orden? Gendry, ¿va dónde te puedo invitar, mami? Dime. ¿Qué tú tienes que ofrecerme? Tú me lo pides y yo te lo doy. Pues regálame entonces el de la mega mezcla, vaya a gustar mucho contigo. ¡Ay, Diosito! A ver si te da la coquillita en vivo. ¡Claro que sí! Y te quiero pedir algo más. Pídemelo, mami, pídemelo. Quiero que me dé una ñapita. Porque yo estoy rompecilla y estoy desde las 11 rompiendo la mía y quiero un poquito de la batidora. ¿Quiere qué? Un poquito de la batidora. Un poquito de la batidora, ok, listo. Pero sí, la tienes que cantar conmigo, ¿ok? Te la voy a hacer para ti. ¿Estás ready? ¿Tú estás ready? Claro. Dice así. Vamos. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Rompe el suelo con la batidora. No seas tímida, rompe abusadora. Rompe el suelo con la batidora. La batidora, Gendry. La batidora, Gendry. Hasta abajo. Dale, el distro. A lo que tú me pones, mami. Dale, que Dios te bendiga. I love you, baby, I love you. Ahí te di más coquillita, toma más coquillita, mami. Alright, cuando regrese voy para el aire contigo. No te me vayas, quédate en línea para ver tu información. Gendry, te quiero mucho, mi amor. Gracias por la sintonía, mi gente del Bronx. Ay, ay, ay, ay, ay. Ella siente una electricidad cuando yo le hablo. Oye, esa vaina. ¡Ay, mamá! ¡Qué cosa más grande! ¡Oh, Dios mío! Preparándote la próxima mezcla. Me faltan 20 minutos para tocarte la que tocarte la canción que tú quieras. Mala mía. Tocarte la canción que tú me pidas. Yo te la voy a mezclar en vivo. Aquí mezclamos de todo menos cemento. Llamada número 9 en Nueva York a través de La Vega. También en Orlando y Tampa a través del Sol. Miami a través del Sol. Puerto Rico a través de Play. Mete mano, Huracán. Mete mano, Jesús. Madrid, Tiny. Mete mano. Desde New York para el mundo. La Mega Mezcla con Ale. Me decido por ti, te decides por mí. A la misma hora. Sí, 4 de la mañana. Yeah.

mi hermanito Chimbala. Dale, Chimbala. Alex Sensation. Una sola asesina. Tú no pones nada y lo haces de maldad. Ella sí está ruling y desacata. Y yo que estoy trucho, loco por matar. Pero con el flow yo me quedé. Tú que estabas puesto, pero te quité. Rompiendo el bajo de la discoteca. Desde que sonaste yo no te escuché. Se me nota que tengo una nota. Rebota como una pelota y no hay de boca. Y se me nota que yo estoy en nota. Dale, dale, rebota como una pelota y no hay de boca. Está celebrando su cumpleaños número 25. 25. Un baby, un baby. Dímelo, Miguel. Alex Sensation. Viernes 27 de mayo en vivo, Mega Mezcla. El concierto. Creo que voy. Get ready. Solito estar cuando me muero. Sigo el incomprendido. No hay nadie más que tal como soy. Creo que voy ya solito estar cuando me muera. Sigo el incomprendido, a mí nadie me ha querido tan como soy. Atención, vecino. Pásame la boca que andamos en jangueo en cojoruta. Que viva este quiebro, el desacato. Vivete la vida y disfruta. Que nadie me aconseje que estoy en robo feo, feo, feo. Pela, las manos para arriba, toda mi gente está activa, prendido en fuego, viene ruling, vamos para encima. No puedes hablarle en mí, si tú no pagas me pele, cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene, ching ching de la vela, si no ella tenga, por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Te llevo un par de sorpresitas. Te llevo un par de sorpresitas, ya tú sabes. 9 días, 9 days away, that's it. Next weekend, y también comenzando el fin de semana de Memorial Day weekend, the unofficial start of summer. ¿Quién está ready para el verano? 2022, summer of 22. También un saludito para la clase, the class of 2022. Graduating this year,